Hay una canción que Florencia no me deja irme a dormir si no se la canto. Puedo cantarle cualquier otra cosa. Hemos llegado a ese acuerdo. Puedo experimentar, incluso componer o echar desgorre. Puedo... A veces le canto, o puedo practicar, por ejemplo, el bossa nova loco de Chico César. Cosas que le gustan, ¿no? O sea, no me pongo a hacer... Bueno, una vez sí empecé a hacer spoken word y noise, pero no puede faltar esta canción de la que vamos a platicar hoy en el podcast de Pídele Peras al Olmo. Sí, y lo dice, siempre lo dice. Ya se pone su pijamita... Se sube a la cama y dice, ni creas que te vas a ir sin cantarme Ángel de la Guarda. A veces estoy muy cansado y le digo, Flo, hoy no te voy a cantar. Lo siento. Porque antes le cantaba, aunque estuviera cansado, aunque estuviera como bajo de energía o como con una vibración weird, y le cantaba, pero no me gusta como... Así como tampoco en cualquier tipo de canto o de escenario no me gusta hacerlo como por obligación. A menos que sea un trabajo como disciplinado, ¿no? Pero cantarle a Florencia pues no es un trabajo. Y cada vez menos, cada vez es... O sea, en algún momento sí sentí como esto del padrastrismo. Como era complicado integrarlo a mi vida. Porque pues soy un Peter Pan, o he sido un Peter Pan niño, adulto, artista, locochón. Y pues sí, es una gran responsabilidad hacerse cargo de una niña y de sus necesidades, ¿no? Pero ya le agarré la onda. Lleva rato que ya le agarré la onda y es muy divertido. Es como tener... Como a una carnalita, así. Una mejor amiga de la vida, de la life. Y que como que no hay malicia. Y de alguna manera es como un botón en mí que pide lo mejor de mí. Y también me ha obligado a poner mis límites a mí mismo. Y como de repente decirle, no, Florencia, hoy no te voy a cantar. Pero casi siempre que sí le canto y se duerme. Es muy bonito. Ha sido un entrenamiento vocal. Porque cómo resuenas, cómo trabajas tu voz para que un ser llegue a la calma y a cerrar su día de manera armoniosa y dormir a la bestia. Entonces tienes que cantar. Hace poco tiempo me conocí a un amigo que es el Pequitas. Me lo presentó a Sael. Y ya está cada vez más jalando acá a Pachuca y a nuestras aventuras psiconáuticas. Y en mi cumpleaños lo celebramos. El 5 de diciembre fue el día de San Sabás. Celebramos mi cumpleaños. Hicimos muchas como rituales y como rentamos un brincolín. Y pues nos la pasamos chido en medio de este pandémico mundo. Logramos un fin de semana muy, muy, muy hermoso y casi como chamánico. Y en medio del ritual chamánico en la cámara oculta del helado oculto, él limpió con su voz. Limpió con su voz todo el helado. ¿A qué me refiero con decir limpió con su voz? Hay técnicas chamánicas de antiguo tiempo. O sea, no sé ni siquiera de dónde vendrán, ¿no? Si serán solamente humanas, ¿no? Porque también los delfines y las ballenas tienen esta conexión con los sonidos y la vibración, no solo de comunicación, sino como de comunicación de cosas que son simbólicas, trascendentales. Entonces el Pequitas y su voz. El Pequitas tiene 22 años y toda su vida ha trabajado con esta parte espiritual desde más morro que yo y desde un lado más libre, supongo, y duro. Y él le llama mantralizar. Y yo creo que es lo que yo he estado intentando hacer desde hace mucho tiempo, pero no había encontrado esa palabra. O sea, cuando vi a Juan Pablo Villa cantar, fue como claro. Él limpia con su voz. ¿A qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo? Sé que suena como. Pues. Es mover energía. O pues puedes llamarle emoción, mover la emoción, que al final es energía, son químicos en el cuerpo, con la voz, moverla a voluntad. Pero no es una voluntad como egoísta o egoica, sino es una voluntad que se tiene que conectar como con partes del cuerpo y de la mente que no sé, como que tiene que conectar. Se puede ver desde el punto de vista de los chakras, ¿no? Así como que alineen los chakras. O desde el punto de vista del sistema, no sé, ¿cómo se llama? El sistema que hace que de mi mente segregue serotonina, dopamina. Yo no soy tan neurociencias químico, pero ¿qué es el sistema endocrino? El sistema parasimpático. Pues eso, y no solo es uno, sino son un conjunto de sistemas, ¿no? Y todo esto para decir que para limpiar con la voz hay que estar uno limpio. Y para dormir a una niña de 5 años hay que estar limpio también. O sea, es tu reflejo. Flochis, bueno, Flochis ya cumplió 6. Florencia, si estás escuchando esto y ya tienes 16 años y te das cuenta que me equivoqué de tu edad, go easy on me. Soy un frito, soy un fritangas. Y la verdad es que todavía en mi mente tiene 5 años porque es que es muy bonita. Y para dormir a una niña, pues como que tienes que, bueno, según yo, como ir a esta parte del corazón como un estanque. Un estanque tranquilo donde se refleja bien todo. Tienes que bajarle las revoluciones al día, a la mente, a las expectativas, a la choya. Y poco a poco lo he ido perfeccionando y me ha servido mucho, inclusive para el podcast, para la vida misma, como poder parar y generar algo positivo, pero al mismo tiempo algo que embeleza de manera tranquila. Que eso no lo había trabajado porque, por ejemplo, con Las Izquierdas era una banda de punk que búsquenla, está en Spotify y de YouTube, que lo que buscábamos con el ruido, inclusive el canto, y era una especie de embriaguez lúdica, generar una libertad radical y amorosa. Y a través del grito, a través de la fuerza, a través de la loquera, de la agitación, ¿no? O también con los niños puercos, también era una especie de ejercicio ritual de tambor, guitarra, o sea, el garage, ¿no? O el kraut. Tum, pum, tum, pum, tum, pum, tum, pum, tum, pum, tum, pum, y la guitarra como chun, chun, chun, chun, chun. Y ahí empiezas a como, o sea, se siente como en el cuerpo empiezan a surgir cosas, ¿no? Y ahora siento como va hacia afuera, o sea, como. Y es una especie de hechizo, pues. Así lo veo yo. Y cantarle para que se duerma de manera tranquila y amorosa. Bueno, porque Florencia le tiene miedo a la oscuridad, porque tiene una mente muy, muy, muy poderosa. Y mucha imaginación. Mucha imaginación. O sea, o sea, sé que eso todos los padrastros y padres dicen que sus hijos son los mejores y así, pero pues no sé, no, no, no. Sí conozco a más niños y hay muchos niños muy maravillosos, pero en el caso de Flochis, sí tiene como una facilidad con las palabras y con la imaginación, kinestésica y como material y pictórica. Entonces, cuando se duerme, pues ve monstruos o lo siente. No sé, ni siquiera imagino qué está pensando porque no me lo cuenta. Pero le llega el terror, ¿no? Y entonces es un ejercicio de ambos, de calmarnos ambos, ¿no? De todo está bien. Todo. Ese es el papel, creo, como de. Mi papel ahí, ¿no? Ser como un poste frente a cualquier tipo de tormenta. O sea, lo que esté pasando afuera del cuarto, el helado oculto está a punto de perder su contrato, o otra vez me cancelaron porque dije tonterías en Facebook, o tengo problemas de pareja, o no tengo dinero, o simplemente estoy deprimido ese día. Pero ahí frente al reflejo del estanque puro, queremos que la luna se vea tranquila y para que pueda descansar la Flochis. Y si descansa ella, yo siento, debe ser algo muy profundo, muy profundo en mí. Yo siento que tengo sentido, que cumplo con mi papel, más allá de que es ser Andrés, que es ser peras al olmo. O sea, cumplo en el papel cósmico que es cuidar la vida y protegerla y todo mi organigrama interior me aplaude. Y salgo y gané un Grammy, haz de cuenta. El Grammy de poder dormir a Flochis. Y esta canción que siempre me pide Flochis, Ángel de la Guarda, es especial. Es muy, muy sensible, es delicada. Y bueno, el título, Ángel de la Guarda. O sea, es mi bagaje católico. Que a mí mi mamá me decía esta oración, Angelito de la Guarda. Hasta como que cuando la digo me acuerdo de yo tener 5 años, ¿no? Y ver la ventana de Fresno en Santa María la Ribera. Y sentir me chiquitito. Y es un verso, ¿no? Angelito de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Y hasta ahí me acuerdo. Me la dijo mi mamá. También mi abuelita Elvira, del lado de mi papá. Y es como un truquito de fonético que me hace sentir como alitas, como pequeñas alas que revolotean y hacen como unas cosquillitas que te hacen sentir como listo para dormir. Y para ir a un mundo chido al dormir, ¿no? El año pasado, no, fue este año, ay, el 2020, el 2020. El 2020 está rudo, está como, pienso que es como un cambio de sistema operativo en esta simulación o en esta cosa. O sea, pensaba eso, como que la peste o la plaga es una especie de pues ejercicio de reactualización, ¿no? De actualización forzada, ¿no? Y hay un buen de patrones, es decir, patrones de vida, patrones de linaje o de actos o de caminos que ya no jalan, que ya se acabaron, que se están acabando, que se están y de manera violenta, ¿no? Una generación entera se nos está yendo. Y también nos obliga a fortalecer otros patrones que sí sirven para la supervivencia en esta cosa extraña que es el 2020, que será el 2021. Ha sido un año muy loco para mí. Empecé a hacer podcasts, empecé a trabajar con esto de la energía y la. Desde mí, desde la empiria, empecé a ser padrastro, de verdad, a ser, pues, a ser padre. Qué loco. Empecé a ser gestor cultural en Pachuca. Y ha sido rudo. Y en uno de esos rudezas, en uno de esos agarrones, como donde todo se quebró. Fue por ahí de febrero, marzo, no me acuerdo. Hicimos un perreo aquí en el helado oculto. Febrero, todavía no había COVID, cuarentena, Landia. Y No sé, yo traía ahí un trip muy oscuro. Y me peleaba con mi morra. La Pams. Duro, feo. No nos entendíamos. Había algo que no. No cedíamos. Los dos somos fuego. Yo soy Sagitario y ella es Leo. Y somos pues sí, pues incendiamos las cosas, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, después de una de esas rudezas feas, muy feas, así como definitorias en la vida de personas, creo que dormimos en lo que antes iba a ser mi estudio, pero ahora es el cuarto de Asael. Dormimos ahí. No me acuerdo por qué. Ah, porque hicimos un evento y vino banda de la CDMX a hacer este evento de reggaetón y poesía. Amar es perrear, se llamaba. Entonces nuestro cuarto estaba ocupado, estábamos dormidos ahí. Estábamos un poco crudos y yo estaba muy enojado. Como que estaba listo para ya decir, ya, bye. Esto no está jalando. Y de verdad, o sea, con mucho dolor y... Pero sentía que era la mejor opción. Y en la mañana, pues se lo comuniqué. Pam. Y ella es muy... Sí, a veces es muy rara. Siempre me sorprende. Esta vez me sorprendió mucho. Y ella se quedó como... Yo tenía miedo porque luego puede ser muy fúrica y... Leona. Pero no, como que se amarró al león. Como esa tarjeta del tarot, ¿no? La fuerza. Que la señora esta abre las fauces del león, ¿no? Pero lo tiene ahí. Yo sentía eso, como que esa fuerza se fue por otro lado. Y en medio de nuestro desamparamiento, desamparación, se puso a llorar, pero luego a reír. Y yo sentí algo raro. Amigos y amigas de allá afuera, esto es lo que sentí. Sucedió algo paranormal. Yo lo creo porque decido creerlo, porque me parece más divertida y que tiene más sentido a la vida si suceden estas cosas en el algoritmo este. Desde pequeño no he visto, yo no soy, yo no veo, yo siento. Y yo sentí algo chido, como hay una palabra para esto, la hierofanía, lo sagrado, pero también da miedo lo sagrado porque te rebasa tu tiempo, espacio, te saca de tu yo. Y entonces Pamela se rió y yo le dije, ¿por qué te ríes? Y me dijo, vas a pensar que estás loca, pero ahí en la esquina vi un ángel o algo así. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que un ángel? Sí, hay un ángel y no me está hablando con palabras, pero me dice que todo va a estar bien si te vas. Que todo esto que pienso en mi cabeza es mi cabeza. Y puede ser que Pamela tenga rasgos esquizofrénicos, también puede ser, o sea, Pamela, o sea, o yo también. Pero me escojo la del ángel. Escojo la carta de la fuerza del ángel. O la templanza también puede ser. Y me dijo que era un sujeto grande, en la esquina alto. O sea, ni siquiera que era un sujeto, era una cosa que emanaba luz. Y no solo emanaba luz, sino emanaba también esta sensación de bienestar incondicional y atemporal. Eso sí sentí yo. Y lloramos. Y fue como, ok. Y ya, lo que pudo haber sido una escena muy triste y fea con nuestras invitadas de la CDMX. Y una ida horrible y trágica y... Por no poder aprender a comunicarnos, lo sabemos, o sea, somos muy intensos y hemos trabajado mucho en eso. Cada quien. Y se volvió en un desayuno en la barbacoa que está abajo de nuestra casa ahí en el Colegio Militar. que tiene los mejores tlacoyos de Pachuca, tlacoyos de Alberjón y quesadillas de queso con barbacoa, porque son más baratas que el taco de barbacoa, cuesta como 35 pesos, que es delicioso. Venimos en Pachuca, por Dios, o sea, uf. Entonces las quesadillas de barbacoa, pues es una quesadilla así grande como de garnacha de la calle, pues, con una, o sea, el maíz de aquí genera casi todas las garnachismas de, o sea, los locales que tienen maíz, está muy bueno. O sea, es a mano y sabe muy rico. Debe ser como los proveedores o la tecnología pachuqueña del maíz es muy alta. Y su quesadilla cuesta así 15 pesos, o creo que 12 pesos. Entonces sabe al sabor mágico de la barbacoa, tiene queso. Y acabamos comiendo todos, todas, todes, barbacoa. Y ya. Y esa noche, o ese día, o esa noche, no me acuerdo, al siguiente día, pues es lo que se siente después de una. De un gran cambio. De un. Como superar un límite. Era como nuevo, pacífico y raro. Y entré al cuarto de Flo y le empecé a cantar Hallelujah, que es como esos acordes que ya trabajamos mucho en este podcast, que es. Y le cantaba, se la canté a Flo y no sabe inglés, pero decía, y ella cantaba también Hallelujah, Hallelujah, con su vocecita de 5 años. Como que entré en este estanque y Flo se fue durmiendo y me dijo, Flo, hazme una canción del ángel de la guarda. Y le dije, a ver, empiézala tú. Y ella empezó. Empezaba, ángel de la guarda. Y yo dije, a ver, wow, wow, wow. Vuelve a hacer eso, Florencia. Y ella decía, ángel de la guarda. No me. Y ella tenía su oración que se la enseñó su abuela. Y yo como que me metía, ¿no? Como que la cachaba. El de la guarda. Y la ahí fuimos haciendo, ¿no? Y Flo se fue durmiendo y yo me quedaba. Y ahí iba. Me quedé un ratote. Como media hora. Y ella estaba bien dormida. Yo seguía como que en esta burbuja temazcal de esta sensación de este estanque que trae paz y con esta reciente experiencia paranormal hierofánica delirium tremens de percibir la energía de lo que sería un ángel y pensaba pues que es un ángel, ¿no? O sea, tiene alas. Es luminoso, viene del cielo, viene de otra dimensión. Mi mente es muy divertida, o sea, a veces sí es muy esquizofrénica, entonces pensaba que son como, podemos ser nosotros mismos, ¿no? Pero viajando en el tiempo, así como esa película chafa que Flash va a avisarle a Batman Ben Affleck del futuro, ¿no? Que van a luchar y no sé qué. O no sé, o sea, emisarios de este sistema operativo que tiene que cambiar, ¿no? También. Pero decidí creerlo. Y decidí cantarle a esa energía para que Flo se durmiera. Y seguí. Hasta que terminé. Y salí a la sala como con esta joyita y la grabé. Dije, no se me vaya a olvidar. Y la toqué tantito, bien quedito. Y Pamela salió y le dije, siéntate ahí, Pamela. Acabo de hacer una canción muy bonita. Y ella, ok. Y cuando iba a cantar, hice esto que me enseñó mi abuelita Elvira, que leía la metafísica de Connie Méndez y el doctor Silva, el método de control mental. Que pues es básicamente como el principio de la magia en donde te concentras, pero es como un lado, o sea, no es como que, o sea, el decretar, pues, como pedirle al universo, es como un rezo, pero no puede, tiene que venir de este lado, como que, como una guitarra, que para que suene bien tiene que estar bien construida. Tiene que haber un laudero que decida todos los recovecos y entonces el do sucede, ¿no? Así también es que siento que es la decretación, el decretamiento, no sé cómo se diga. Y pues lo hice y pedí como, a ver, leíste esta canción a esta presencia angelical y luego cuesta, o sea, porque pienso, o sea, hasta incluso mientras estoy grabando este podcast, pienso como en personas o en familiares o en personas que ni conozco que van a decir, Andrés ya se volvió loco, se radicalizó en Pachuca y ya lo perdimos. Que probablemente sí, así es, probablemente lo es. Porque decidí tomarme en serio esta vida imaginaria, pues, simbólica y hierofánica, como para trabajar la música y mi familia. Entonces hice eso y pedí, a ver Ángel, te voy a cantar. Esto es para ti, ven. Y empecé a cantar. Y escuché cómo se abrió la puerta de Asael, que llevaba poco tiempo viviendo con nosotros, escapando de la Ciudad de México y sus dolencias. Y escapando de las dolencias de él y su corazón y sus ganas de ponerse a los pies de cosas que le hacen mucho daño. A mi carnal, Octo. Entonces, salió y se paró. Con Asael yo llevo viviendo casi 2 años, interrumpidamente, porque nos separamos, vivíamos en Zapata y luego nos separamos y vivimos a Pachuca. Y ha sido más bien mi compañero de aventuras folclóricas del rock and roll, Detective Salvaje, Kerouac on the Road. Y este lado tierno, angelical. Angelical, tal cual, del mensajero de lo divino. No lo conocía, ni siquiera yo. Me da un poco de pena porque es como, justo decimos Oxxo y nos mandamos memes, pues porno gay, básicamente, para hacernos reír. Y salió y se paró en el pasillo y escuchó la rola de principio a fin. Y al final de la rola yo traté de mantener esa sensación angelical, que no es como un estanque, sino es más como unas alas, o sea, si las puedo describir ahora, es como estoy cantando y encima de mí hay unas alas así que me, como una cúpula que me protegen y son muy, muy definidas y muy bizantinas, luminosas, chidas, como no robóticas, como maderosas. No sé, no pude. Necesito a alguien que me ayude a dibujar esto, pero lo puedo hacer de sonora con el sonido y ya más o menos es esto. Como que se van derramando de arriba para abajo. Y hay una ternura indestructible. Eso. Las alas de la ternura indestructible. Terminé de cantar. Abro los ojos y nunca había visto esto. O sea, Pamela estaba sentada, no me acuerdo bien, pero en una profunda paz. Y Asael se quebró, mi carnal. Se quebró. Se fue a llorar al balcón, hasta se puso a fumar. Y fue como, ¿qué me hiciste? Y yo no sé. Yo no hice. Yo, o sea, yo Andrés no hice. Sino como que descubrí un tubito en donde yo no participo, pero participo para armar el tubito y que pase la cosa musical. Y Pamela estaba llorando, creo, también. O lloró un poco después cuando discutimos sobre pasajes de la rola. Porque habla sobre una figura masculina que se va, que era lo que estaba pasando. Y las rolas pues tienen este papel simbólico que puede ser, no sé, puede ser yo yéndome de este proyecto familiar, causando muchísimo dolor y ruptura y grieta. Puede ser mi papá también, que desde los 9 años se quería ir de la casa, ¿no? Y que se fue a los 18. Se fue un rato y pues fue una, es una ausencia, ¿no? Este poste que necesita uno, que no importa lo que esté pasando afuera, necesitas un poste que te diga que existe una ternura imbatible que te va a proteger, ¿no? Que luego resulta que cuando creces descubres que puede ser que no sea completamente invencible, de hecho que es muy falible ser un adulto, ser un pater, y que te lo tienes que inventar tú, ¿no? Que se lo inventó tu papá y se lo inventó tu abuelo y tu mamá también, ¿no? Es una energía, pues, que yo vislumbro del, que supongo que la humanidad ha de haber necesitado, como este año, que todo está en duda y en incertidumbre y en cambio y violencia y muerte, mucha muerte. Invisible, muerte invisible. No podemos hablar del COVID en el caso, pero también muchas personas mayores que yo conozco, que conocía, se fueron. Cercanas, con mamás, abuelas, bisabuelas. Y este poste de sentido, ¿no? Un poste de sentido. Que dice, tiene sentido lo que acaba de pasar, que no tiene. O sea, que esta grieta que pasa, que deja a alguien que se va, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa grieta? Y entonces hay un poste que puede ser incluso este ángel. Ya el ángel que logra no solo ser un poste, sino ser como una cúpula tierna y un amor imbatible, invencible, pero a la vez tranquilo y luminoso. Que te ilumina el lado luminoso de la vida, que es como esta frase de David Lynch que dice: "Keep your eye on the donut. Keep your eye on the donut." Mantén tus ojos en la dona, no en el agujero de la dona. El agujero es horrible, infinito. No se acaba la oscuridad porque es un agujero. En cambio, la dona es tan chida, sabe muy rico, tiene muchos colores. Keep your eye on the donut para crear algo, ¿no? Es que la mente puede irse a cualquier lado. Puede irse al agujero y puede irse a la dona. Y pues es que este año no solo ha sido de dolor, ¿no? O sea, sí ha sido de mucho dolor. Amigos cercanos se quitaron la vida. Amigos de amigos. Y seguro ustedes conocen a personas que ya no están con nosotros. Ya no están. O ahorita están en este momento lidiando con los problemas logísticos o las decisiones logísticas que implica la muerte de alguien que tú quieres mucho, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se procesa? Creo que este sistema operativo que se está reactualizando nos está obligando a que tomemos decisiones para entender cosas acerca del mundo, de la muerte, de la vida, dependiendo desde dónde, ¿no? Desde dónde uno se para. Y yo me paro en la canción. Y desde la canción creo que existen ángeles. Sí existen ángeles. Y pues esta canción de Ángel de la Guarda va para toda la banda que se fue. La pandilla salvaje que se nos está yendo y sigue diciembre y sigue estando muy extraño. Muy. No sé. Hierofánico. Y este ángel que les quiero compartir, que les quiero cantar, que le canto todas las noches a Florencia si no me jala las orejas. Claro, va para Florencia, que pues lo personal es mi ángel y que me ha hecho sentir como un ángel, como ser este poste con alas. Y para todas las personas que yo he visto, escuchado, vibrado, que soltaron y tuvieron una pérdida gigante que yo ni siquiera puedo imaginar. Y ayer tuve una experiencia muy, muy loca. Una amiga me pidió que fuera a entregarle algo, un objeto al hospital, porque pues un familiar suyo está muy mal y acaba de fallecer otro, ¿no? Aquí en Pachuca. Y pues es una amiga muy cercana. Y no lo dudé, no lo dudamos, así voy. Y llevé este objeto que era necesario, que me pidió de manera amable, ¿no? Tampoco ella estaba obligado a ir, yo decidí ir. Y no me dejaban pasar por un lado por la trabajadora social y acabé llegando al piso COVID, ¿no? Con mis lentes y con mi super máscara N60 y no sé qué. Con todas las precauciones y ya después me echaron esa cosa con el shh, y yo también y me bañé y toda la cosa. Pero bueno, vi lo que ven muchas personas, muchos doctores, enfermeras, trabajadores de la salud, todos estos sanadores que están ahí, ¿no? Y lo que ve, pues la banda que está entubada, ¿no? Estuvo muy loco. Fueron segundos, o sea, estuve como 40 segundos y ya dije, aquí está, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Bye. Y si me traía, mido 1,90 y traía como, pues como me he visto, ¿no? Como un vaquero del espacio. Entonces solo saludaba, buenas tardes, aquí está el señor y con súper Susana a distancia. Y pues se me quedó algo de percibir ese pasillo de flujo, ¿no? Donde el volado está bien duro. La moda está en el aire y todo puede ser delicadísimo y te puedes ir de este plano existente. Y pues va para esa chica que vi que se levantó, se sentó como con su vestimenta. Estaba joven y me vio, fue como, oh, hola. O un señor también que se estaba como rascando y se veía que no se la pasaba tan mal. Pero sí, un señor entubado completamente. Así, acostado. Y pues son cosas difíciles de nombrar que están pasando. También va para ellos. Y para los que siguen. Y para todos los seres cercanos, no cercanos, que tengan que experimentar la muerte. Y frente a eso, el ángel que le cantó a Floches, el ángel de la guarda. No me desampares cuando se oscurece. Tú nunca te apagues, que todos los calcetines se encuentren sus pares, que todas las estrellas duerman en sus lugares. Lávame la herida, que el dolor se acabe si pierdo el camino. Llévame a tus mares, que todos los bailarines floten con las aves, que todos mis amigos se la pasen suave. Viniste a mí el otro día, cuando casi acaba todo, cuando él se iba. Y todas las paredes empezaron a brillar con brillantina. Mis ojos lloraban y lloraban, pero también reían. Y en sus sueños les hiciste cosquillas. Y en la mañana fuimos por quesadillas. Y en la mañana fuimos por quesadillas. Y en la mañana fuimos por quesadillas. Ángel de la guarda, no me desampares cuando se oscurece. Tú nunca te apagues. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Gracias este 2020 por tanta loquera, magia y familia. Espero estén bien. Los dejo con su ángel, cada quien, con su poste, con su espada, con su conexión, con su rock and roll. Esta fue la pera de hoy. Estuvo bonita. Me hizo bien. Espero a ustedes también. Y aquí andamos pidiéndole peras al Olmo. Peras, peras, peras, peras, peras, peras, peras, peras, peras. Gracias, manitos. Y manitas. Y manites. Pídele peras al olmo, extraído por Pídele peras al olmo, a.k.a. Andrés Acosta, a.k.a. Andy Mountains. Síguenos en nuestras redes, en Instagram, @peras.al.olmo. Y tú espera nuestras demás redes, son muchas redes, gracias por escuchar. Suscríbete al canal de YouTube que es Peras al Olmo. Y comparte, comparte, estas cosas están hechas para compartir, para salvarnos, para volvernos piratas cósmicos con cara de rana. Los amo, gracias.